sont les Asiatiques, les ninjas. C'est Oyoyanzambe, donc elle est mi-vilaine et mi-diocé. Moto na moté manaye, pe makambo naye. Moto malamo na miso, na moté ma azali doki. Naimo na babota, ngai na mama, na polisama na koko. Famille Jesse Nyoko Linga. Yo soy salida chesina de dieta kikaka tango na bimoni okatia boloko. Jesse yo salida soni na moto nyoso pena baninga abanga balisano. Na eli malamu tobala na kite sekele anga na yo ebomba kio bomba. Etumula zinga moya kolula kayo likambo no baki. Misona suze me misinga ngambo ngai komona moke na mwana moko na kokate kobe misata mela ziza Jesse Makete chuchu de Paris Mela Mita sister Osana komona kopanga pe pai. Bongiolo bateli tete mbosa na longo nisi osemi. Poloko ya mboko kota na maloba na yo. Okoti singa na kamenwa ya memoire ya bato. Laiko wani makaba pese la bexofre. Polongo li respira ngai ngai papa na ziza. Sim, sim.